hace 2 años, un poquito más. La idea fue de Guillermo Blanco, mi jefe en el Departamento de Prensa de la Secretaría de Deportes. Él es periodista de muchísimos años, conociéndome, reconociendo algunas virtudes mías en cuanto a la escritura, me dijo: no podés quedar afuera de lo que puede representar escribir un libro como vos siempre contás que hace falta, porque en realidad todo surge. Yo decía que más allá de los libros que había de Huracán, no había un libro periodístico de las características que yo escribí. Entonces hice un libro a mi idea, con el asesoramiento de él, y bueno, por suerte me parece que salió bien, porque gustó y es un libro bien periodístico. Me parece que era una necesidad. Una necesidad que Huracán tenga un libro así, o por lo menos yo también tenía una necesidad de expresarme a través de Huracán de esa manera y canalizar a través del periodismo, darle esta posibilidad. Huracán es un club emblemático de Buenos Aires, trasciende lo meramente futbolístico, es un club desde lo cultural muy, muy rico, con mucha historia. Entonces, bueno, la verdad que ahora, después de haberlo realizado, siento esa satisfacción de fundamental de que a la gente parece que le gustó. Y el primer libro tiene 400 páginas, el segundo libro 104 páginas, o sea, fueron 2 libros realizados en un mismo año, y bueno, en esas 500 y pico de páginas se resume, me parece, la buena historia en forma periodística de lo que pasó con Huracán en los 100 años de vida. Yo soy periodista, hice un trabajo desde lo periodístico, con el agregado, que no es poco, de algo que sentimentalmente me llega mucho. O sea, fueron de la mano y esto acompañó, como te digo, que Huracán, por lo que yo siento por Huracán, tenga en la biblioteca algo acorde a lo que a mí me gusta. Todas las notas que yo hice, las hice como quise, desde el presidente de Huracán, en este último libro con el técnico de Huracán, todas las personalidades, todas las personas que desfilan en el libro, me abrieron las puertas de su casa, tuvieron una predisposición total. El hincha de Huracán también es muy visceral, muy especial. Da gusto poder transmitir esas sensaciones. Alguna vez escuché a alguien que dijo, a quien le gusta mucho el fútbol, en el fondo es hincha de Huracán. En el fondo siempre, un poquito es hincha de Huracán. Y es verdad, Huracán está tan ligado con unas tradiciones tan fuertes, y el fútbol también no se aparta generalmente de una identidad que lo identifica. Entonces, Huracán tiene una identificación con la ciudad muy fuerte. Es algo que trasciende lo futbolístico y el hincha está impregnado de todo eso. O sea, es como un abuelo que regala caramelos, yo puse en algún momento del libro. Y es así. Y está bueno verlo reír.